Azucena Garibay. Estoy muy entusiasmada de invitarte a acompañarme en mi nuevo podcast, Mis 5 Roles. Me encanta contar historias y tener conversaciones sobre qué me mueve y qué me hace disfrutar la vida. Y poder hacerlo a través de esta plataforma es un sueño hecho realidad. En este podcast exploraremos todo sobre cómo las mujeres podemos tener una carrera, familia, hijos, relaciones fructíferas y una vida saludable. Esta es una vista íntima a mi mente, mis sueños, aspiraciones y aventuras. Soy firme creyente que las mujeres somos capaces de crear nuestros triunfos y que sí podemos tenerlo todo. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, compártelo y suscríbete para escuchar más episodios en www.mis5roles.com. Gracias a Nino Shamanich y Lu Garibay por su trabajo en la producción de este podcast. Y recuerda, estás haciendo un gran trabajo.